chicha no es un elefante, tampoco un tigre que quiere pelear. Es el rugido del rey de la selva que con su permiso voy a presentar. Esta es la cumbia del que ruge fuerte, este es el paso del fiero animal. Ábranle paso porque va llegando el mero rey de reyes, no viene a pelear. Los escenarios donde se pasea, he distinguido su paso al andar. Su cabellera en forma de corona impone respeto en el mundo animal. Toda la selva esperando al maestro, porque las clases van a continuar. Saquen el lápiz, también el cuaderno, a ver muchachitos, vamos a anotar. Pasito para adelante y para atrás, luego giramos pa' un lado y pa' otro, así con estilo, con autoridad. Esta es la cumbia del que ruge fuerte, este es el paso del fiero animal. Ábranle paso porque va llegando el mero rey de reyes, no viene a pelear. Los escenarios donde se pasea, he distinguido su paso al andar. Su cabellera en forma de corona impone respeto en el mundo animal. Toda la selva esperando al maestro, porque las clases van a continuar. Saquen el lápiz, también el cuaderno, a ver muchachitos, vamos a anotar. Con cariño para toda mi gente bonita de Ojo Japa, Veracruz. Pasea, he distinguido su paso al andar. Su cabellera en forma de corona impone respeto en el mundo animal. Toda la selva esperando al maestro, porque las clases van a continuar. Saquen el lápiz, también el cuaderno, a ver muchachitos, vamos a anotar. Atención, atención muchachitos. A ver muchachitos, vamos a anotar. Apuntando, apuntando, anotando todos. A ver muchachitos, vamos a anotar. Que el ritmo salvaje ha llegado ya. A ver muchachitos, vamos a anotar. Igual rey. A ver muchachitos, vamos a anotar. Que el ritmo salvaje ha llegado ya. El rey de la selva, rey de la selva. Otra melodía bonita para la nueva producción de Selva Negra. Gracias, mi amables. Vamos a seguir avanzando, señoras y señores, que la sigan pasando bonito, bonito, bonito, el estilo y el sabor de Selva Negra. Bien, y ahora les presentamos a Ramón Rodríguez y esta bonita canción que se llama Va cayendo una lágrima, especialmente para José Luis Velázquez y Lupita, acá en Tampico, Tamaulipas.